sin embargo ocurre. Estallan las pupilas al borde del tiempo, colmado de una tristeza gris, metal y flores. Se tapan los agujeros con los sonidos que jamás hemos escuchado. Voces apretadas y el inminente adiós a los amados. Nos situamos sobre un cielo enfurecido y los ángeles endemoniados se tragan ciudades como el mejor banquete de los poderosos hambrientos. Dios, Dios ya no ve. Entonces callamos nuestros rezos y vomitamos las esperanzas de un nuevo día. Y sin embargo, la sangre sigue palpitando. Los amaneceres continúan coronando los cielos. Todo es confuso. Belleza y muerte. Exterminio de la palabra en la boca de los hombres, cosechando los nuevos silencios que están por venir.